después de esa violenta irrupción de la Policía Federal, por orden judicial, digamos, por un juez federal, lo que ocurrió es que secuestraron los equipos. La diferencia es que técnicamente el secuestro de equipos no expropia los mismos, es decir, siguen siendo propiedad de Antena Negra TV, solo que, bueno, obviamente están en el depósito en este momento de la Policía Federal. Pero, digamos, si Antena Negra TV, digamos, gana la causa judicial abierta por la propia Policía Federal, y yo creo que tiene muchos elementos para ganarla, esos equipos les serán devueltos. Lamentablemente esto interrumpe las emisiones de este medio alternativo, comunitario, y además, lamentablemente, destrozaron completamente los estudios. En una situación que, hay que decir, en la Argentina no vivíamos hace muchos, muchos, muchos años. Es decir, en el siglo XXI no hemos visto prácticamente secuestro de equipos, claro, allanamientos contra medios comunitarios y alternativos. Esto es verdaderamente preocupante, porque no solamente contraviene, digamos, el derecho social a la libertad de expresión, sino que explícitamente demuestra que las promesas de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en los hechos quedaron en muchos casos incumplidas, ¿no? Martín, buenos días. Juliana te saluda. En relación a esto que estamos comentando, de cómo fueron los hechos y de también no hay antecedentes cercanos de que haya sucedido en este siglo algo así, ¿cómo se explica la brutalidad de, bueno, de lo que fue el allanamiento y de lo que es el secuestro de equipos en este contexto? ¿Cómo podemos explicar que haya sucedido de esta manera un hecho como el que ocurrió el viernes pasado? Mira, yo creo que se explica en un contexto amplio, como les decía, en el marco del incumplimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que hace 6 años, cuando fue aprobada por el Congreso, planteaba que un tercio de las frecuencias de radio y de televisión serían asignadas al sector sin fines de lucro. Prácticamente en esa materia no hubo avances en la ley a 6 años de ser aprobada. Y por lo tanto, buena parte de ese sector, sobre todo en las ciudades densamente pobladas de la Argentina, que es donde técnicamente se llaman ciudades donde hay conflicto en la ocupación del espectro radioeléctrico, las organizaciones sin fines de lucro están prácticamente desguarnecidas en términos legales, porque, bueno, no se produjeron avances de reconocimiento a las mismas. Y después se explica por qué, evidentemente, ha habido una enorme, siendo concesivo, inactividad de parte del Estado. Recordemos que la Policía Federal depende del Poder Ejecutivo Nacional, no es una fuerza autónoma, no es, no tiene independencia funcional, es una fuerza de seguridad que depende del poder político, y esta es la que inició la causa penal contra una emisora comunitaria. Es decir, digo, para que pongamos las cosas como son, digamos, porque es así donde podemos entender que hay una parte del gobierno que yo entiendo sabe de estas cosas, comparte los objetivos de la ley audiovisual, pero no las aplica, y otra parte que, bueno, en este caso concretamente avaló la decisión de judicializar la situación de una emisora alternativa, ¿no? Martín, a propósito de esto, vos mencionás el rol del Estado en materia de comunicación, luego de la ley de la sanción de la ley, se convertía en el AFCA, que reemplazaba al viejo CONFER y esta autoridad que iba a manejar de un modo u otro o gestionar y llevar adelante. Te pregunto si a tu modo personal, ¿qué criterio, qué uso haces, qué análisis, perdón, haces del uso del AFCA en estos años? ¿Cuál ha sido en lo concreto su labor en materia de democratización de los medios y de las voces? Bueno, creo que tendríamos dificultades para encontrar, algún avance significativo en la materia. Lo que ha habido es la implementación en los últimos 3 años, más o menos, de los planes de fomento que la ley prevé, digamos, el destino de una parte de la recaudación de AFSCA para fomentar la producción de medios comunitarios, que también facilita en muchos casos la renovación o la compra de equipamientos. Eso, por supuesto, es bienvenido, pero es algo muy parcial y muy pequeño en relación a a las promesas, a los objetivos que la ley plantea, ¿no es cierto? Después existieron algunas autorizaciones. Autorizaciones, la ley dice que se pueden dar en los casos de emisoras de muy baja potencia cuando no hay justamente conflicto en la ocupación del espectro radioeléctrico. Pero en las grandes ciudades argentinas, que es donde vive la mayor parte de la población, hay conflicto en la ocupación del espectro radioeléctrico. Y en estos sectores prácticamente no hubo ningún avance. Y como digo, en este caso las consecuencias desafortunadamente la vemos en el operativo policial del viernes último contra Antena Negra. Martín, ¿y cómo viste la cobertura mediática de lo ocurrido el viernes, por lo menos en los grandes medios o en los medios comerciales? Mira, creo que en los medios comerciales, hay que decirlo, el único medio que brindó información, que además ha sido bastante sobria, también quiero decirlo, sobre este allanamiento violento, fue el diario La Nación en su versión impresa y en su versión online. Otros medios comerciales grandes como, qué sé yo, Infobae o Perfil también dieron algo de información el mismo viernes. El resto de los medios grandes comerciales, las empresas de comunicación, vamos a decirlo en términos ya más, si ustedes quieren, de lectura política, los que están alineados de manera clara con el oficialismo, no publicaron nada, ni una nota. Es decir, Página 12 no publicó el tema. Esto me parece muy llamativo. Y también habría que decir que dentro de las grandes organizaciones, o de las organizaciones, mejor dicho, que nuclean a los medios comunitarios, alternativos y populares, también se podría hacer una lectura de que hay algunas que se han movilizado, que emitieron en red, que digamos publicaron o que difundieron, depende cada emisora, ¿no? La noticia y lo siguen haciendo, y hay algunas otras que hacen silencio de radio, lo cual también es llamativo porque es una falta de solidaridad con compañeros que, aunque tengan otro posicionamiento respecto del gobierno nacional y sean críticos, en este caso fueron allanados por la Policía Federal, ¿no? Claro, son del mismo sector. Martín, antes de despedirnos y agradecerte, te cambio un poquito el plano de la información y hablamos un poco, que sacaste un libro este año de la concentración a la convergencia, políticas de medios en Argentina y América Latina, para que nos cuentes un poco de qué va eso y cómo viene siendo la repercusión justamente del mismo. Te vimos en alguna entrevista que anda dando vueltas también por YouTube ahí, hablando acerca de la publicación del libro. Sí, bueno, sí, es un libro sobre eso, políticas de comunicación, analiza lo que ha ocurrido en los últimos 15 años, yo diría, un poquito más, en la Argentina y también en otros países de la región que han tenido bastante actividad en materia de nuevas políticas, de discusión sobre los intereses de los medios, de la concentración feroz que tiene el sector de medios de comunicación en América Latina, mucho más elevada esa concentración que en otras regiones del mundo. Las respuestas que tuvieron distintos gobiernos en la región, que han sido también respuestas distintas, hay que decirlo, o sea, no todos los gobiernos adoptaron leyes, pero las leyes que se adoptaron en algunos países latinoamericanos son muy distintas entre sí. El gobierno, tiene condicionamientos distintos en cada uno de nuestros países, y bueno, el libro un poco se dedica a analizar esas similitudes, esas diferencias, en un marco de convergencia, como dice el título del libro, que es la convergencia entre medios, internet, plataformas móviles, que que descolocan, que conmocionan el funcionamiento tradicional de los medios y que abre una ventana de oportunidad para rediscutir su función social, ¿no?